Hola, bienvenidos a Observatik. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatik es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatik.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Empezamos este programa que le vamos a llamar Programa Cero. El Programa Cero en los medios de comunicación, aunque normalmente es un programa que no ve la luz, es un programa que no se llega a emitir en la tele o en la radio, en este caso, pues vamos a hacer una pequeña excepción y el Programa Cero sí que va a ver la luz, se va a emitir, pero lo vamos a utilizar para explicar un poco qué va a ser este nuevo espacio en Onda Fuenmayor, qué va a ser este nuevo espacio en Observatik y qué son estas dos cosas, pues para los unos y para los otros. Entonces, empezamos explicando qué es Observatik. Observatik es un programa que vamos a hacer entre Onda Fuenmayor y observatik.net. ¿Qué es Onda Fuenmayor? Pues Onda Fuenmayor es la emisora municipal del Ayuntamiento de Fuenmayor, y para aquellos que nos escuchan a través de Internet, decir que Fuenmayor es una pequeña población de aproximadamente 3.000 habitantes que está en la comunidad autónoma de La Rioja, en España. Onda Fuenmayor es una emisora que desde hace muy poco tiempo está ya emitiendo las 24 horas del día, simultáneamente por antena, en el 107.0 de la frecuencia modulada y a través de Internet, a través de lo que se llama streaming. El streaming, para aquellos que todavía no lo conocen, es una tecnología que a través de un servidor que está lógicamente localizado en Internet nos permite emitir de forma simultánea cualquier programación que estemos emitiendo por antena. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues evidentemente la ventaja que tiene es que en el caso de una emisora municipal como Onda Fuenmayor, las emisiones se escuchan pues en la localidad de Fuenmayor y poco más. Es decir, el radio de actuación, el radio de acción, el radio de escucha a través de la antena, pues es bastante limitado, que es algo muy habitual en emisoras municipales, en emisoras pequeñas. Sin embargo, a través de Internet, a través del streaming, podemos escuchar exactamente la misma programación, sin ningún tipo de diferencia, exactamente la misma, desde cualquier punto del mundo, desde cualquier país, desde cualquier ciudad, desde cualquier población. Siempre y cuando tengamos un acceso a Internet, podemos escuchar la programación en vivo, en directo, de Onda Fuenmayor. Evidentemente, esto tiene una repercusión bastante interesante, que es que lo local a la vez es global. Es decir, que una emisora, vamos a decir, pequeña, porque honestamente pues es lo que es una emisora pequeña, de una población pequeña, en una comunidad autónoma pequeña, tiene una programación que a la vez se puede escuchar, estemos en la China, o estemos en Japón, o estemos en donde estemos. Por supuesto, también se puede escuchar aquí mismo en Fuenmayor. Si uno tiene un acceso a Internet, pues puede tranquilamente introducir en su navegador la dirección del streaming, y esta es una dirección que luego podéis encontrar en las notas del programa, y hablaremos también de ese tema, y podéis escuchar la emisión perfectamente tanto a través del transistor, por decirlo así, a través de la radio convencional o a través de Internet. Esa, digamos, es la parte de Onda Fuenmayor, que además para la realización del programa pues pone a nuestra disposición sus estudios y pone además el buen hacer técnico de Jorge Jiménez, que es su responsable. Bien, esa es la parte, digamos, de Onda Fuenmayor. La segunda parte en esta colaboración la pone Observatik. ¿Qué es Observatik? Observatik es un proyecto que nació en febrero de este mismo año, es decir, que lleva febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, pues 5 meses, casi ya el medio año, y es un proyecto que lo que pretende es, de alguna forma, reflexionar y analizar pues múltiples informaciones que nos llegan a diario constantemente a través fundamentalmente de Internet, en mi caso, intentar un poco introducir un elemento de análisis y de reflexión. La verdad es que hoy en día acceder a la información no es en absoluto difícil. Si hablamos de Internet, pues es casi todo lo contrario. Es decir, hay tal bombardeo de información, hay tanta saturación de información desde tantos medios, en tantos idiomas, que la verdad es que muchas veces es difícil un poco ser capaces de racionalizar esa información, ser capaces de entender qué es lo que nos están contando y, sobre todo, ser capaces de entender cómo esa información puede afectarnos de alguna forma. Esto, especialmente en un mundo que es el mundo de la tecnología, pues puede ser especialmente difícil por dos razones. La primera es porque hay personas que son abiertamente, algunos, otros menos, tecnófobas. Son personas que todo el tema de la tecnología pues les da un cierto miedo, cuando no una cierta repulsión, ¿no? Quizás son personas que se han visto un poco desbordadas por el desarrollo tecnológico, que es tan rápido, que hay personas que sienten tienen esa sensación de que se han quedado atrás, y a raíz de esa sensación pues un poco rechazan todo ese mundo de la tecnología. Y por otra parte, lo que tenemos es el tipo de persona que no sabe muy bien qué implicaciones puede tener esto en sus vidas, ¿no? No le parece mal la tecnología, no tiene nada en contra de la tecnología, pero se le escapa. O sea, hay demasiadas cosas, demasiado nuevas y demasiado complejas en algunos casos como para poder exactamente saber de qué forma pueden integrar eso en sus vidas. Bueno, pues en Observatic lo que intentamos es reflexionar sobre estos temas, analizarlos y, en la medida de lo posible, pues ir tratando los temas de uno en uno, despacito, poco a poco, intentando ser claros, intentando ser concisos, pero a la vez intentando ser, entre comillas, pedagógicos, ¿no? Que la gente pueda, de alguna forma, entender de qué estamos hablando y pueda ver qué posibilidades ofrece eso en sus vidas. ¿Esto cómo surge? Pues esto surge porque el que os habla, Miguel Hernaiz, pues pasa muchas horas, algunos o algunas, por ejemplo, mi mujer probablemente diría que demasiadas horas delante del ordenador y conectado a Internet. Y entonces, pues en el transcurso de esas horas, pues uno tiene tiempo de leer muchas cosas, de ver muchas cosas, de oír muchas cosas, porque Internet es cada vez más multimedia, y esto es una buena prueba de ello. Estamos haciendo un programa que luego se va a escuchar, no solamente es texto, también tenemos audio, también tenemos vídeo, y de todas estas cosas iremos hablando en sucesivos programas. Entonces, en el transcurso de esas navegaciones por Internet, de esas lecturas, de esas audiciones, de esas visualizaciones, pues uno va encontrando informaciones que le parecen interesantes, relevantes, que a lo mejor tienen hoy poca importancia, pero que ya dejan entrever la importancia que pueden tener de cara a futuro, ¿no? Muchas cosas hay que leerlas entre líneas, pero ciertamente es un mundo apasionante en el que, si uno no se deja desbordar por tanta información, pues puede un poco entrever por dónde van a ir los tiros, ¿no? En este tema de la tecnología. Si además uno cuenta, como es mi caso, con la facilidad de poder leer estos contenidos o verlos o escucharlos en inglés, y siendo el caso que de Estados Unidos nos llegan la mayor parte de la información en estos temas, y además en Estados Unidos, pues mal está decirlo, pero es que es así, mal está o pena debería de darnos decirlo, pero es así, nos llevan como 2 o 3 años de ventaja en estos ámbitos de las tecnologías. Son ámbitos en los que las cosas que hoy empiezan a llegar aquí, pues en Estados Unidos ya están consolidadas desde hace un par de años por lo menos, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo la suerte de poder leer y hablar inglés, y consiguientemente pues puedo ver un poco qué cosas van saliendo ya en Estados Unidos y cómo están afectando a su sistema social, económico, cultural, político, administrativo, educativo, y un poco eso, pues con el tiempo sabemos que nos va a llegar, porque es inevitable, ¿no? Y no se trata de ningún tipo de colonialismo cultural, simplemente se trata de que nuestros ámbitos van más adelantados que nosotros, ¿no? Entonces, un poco, pues mezclamos todo esto en una coctelera, y lo que nos da es este programa que estás oyendo, o estos programas que vas a estar oyendo a partir de ahora de forma periódica, de forma semanal. ¿Cómo los vas a oír o dónde los vas a oír? Bueno, pues fundamentalmente vas a tener 3 posibilidades distintas. Primera posibilidad, los vas a oír a través de la radio si tienes la suerte, vamos a decirlo así, de vivir en Fuenmayor. Es un sitio estupendo para vivir. Estamos aproximadamente a 14 kilómetros de Logroño, que es la capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y aunque estoy explicando cosas que para algunos son de perogrullo, ¿dónde está Fuenmayor? Bueno, pues es que, como hemos dicho antes, este programa se puede oír en todo el mundo, y consiguientemente no todo el mundo pues tienes la suerte de conocer Fonmayor, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de vivir aquí, lo vas a poder escuchar a través de la antena, en el 107.0 de la FM, como ya decíamos antes. Entonces, esta emisión en directo a través de la antena será los jueves a las 8 de la tarde, de 8 a 8 y media. Este va a ser un programa aproximadamente de media hora de duración. Pero esa es, digamos, va a ser la emisión en directo, la emisión principal, pero puesto que Onda Fuenmayor ya emite, gracias a la tecnología, las 24 horas del día, pues también va a haber una reemisión los viernes a la 1 del mediodía, a las 13 horas. De esa forma, si no has tenido ocasión de oírlo a través de la antena el jueves a las 8, pues tienes ocasión de oírlo el viernes a la 1. Bueno, esa es la primera opción. La segunda opción de escuchar el programa, ¿cuál es? La segunda opción de escuchar el programa es a través, como hemos comentado ya antes, del streaming. Es decir, si no estás en el ámbito de emisión a través de antena de Onda Fuenmayor, pues puedes oírlo a través del streaming, que es una tecnología muy interesante. Nos permite escuchar los programas en directo, la programación entera y verdadera, las 24 horas de Onda Fuenmayor, a través de tu ordenador con tu conexión a internet. Lógicamente, cualquier conexión a internet que a través de la cual queramos hacer tener la posibilidad de escuchar contenidos de audio o de ver contenidos de vídeo, pues es recomendable que ya sea una conexión de banda ancha, que sea una DSL. No es estrictamente necesario, pero lógicamente pues la calidad de la recepción pues no tiene nada que ver. Cuando uno está intentando escuchar un streaming, un programa de radio en directo a través de internet con un modem de 56K, pues la verdad es que pues es una experiencia más bien frustrante, ¿no? Bueno, se entrecorta constantemente, cuando más interesante está el tema, pues en ese momento no puedes oír, y la verdad, pues bueno, pues es que eso deja bastante que desear. Entonces, para tener la ocasión de escuchar el programa a través de streaming, pues lo ideal es tener una conexión de banda ancha, que puede ser cable, puede ser ADSL o puede ser, pues bueno, lo que cada uno tenga a su disposición en su lugar de residencia, ¿no? La dirección del streaming la pondremos en las notas del programa, en la página web, que será de lo que hablemos ahora enseguida a continuación. Porque esa es la tercera opción de escuchar el programa. La tercera opción es a través de la página web de Observatik. La dirección es muy sencilla porque es observatik.net. Y para explicar qué es Observatik, Observatik es una palabra compuesta que yo me he inventado, de observa, porque lo que hacemos es observar, las TIC. ¿Qué son las TIC? Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces juntamos observa y TIC y tenemos el nombre del espacio radiofónico, que es Observatik, y el nombre de la página web, que es observatik.net. Esta página web es la que comentaba al principio, que ya lleva funcionando desde febrero pasado, solo que en este mes de julio, pues lo que hemos hecho es, aprovechando las vacaciones de verano, pues darle un impulso, darle un empujón y rediseñarla completamente. El rediseño es a varios niveles. El primero es a nivel gráfico, es lo primero que uno ve cuando entra en la página. Si ya la conocía de antes, pues se da cuenta de que ha cambiado totalmente el aspecto visual. Y ha cambiado, entre otras cosas, porque hemos cambiado todo el tema del alojamiento. Antes, Observatik era una página que se gestionaba a través de Blogger, que era un servicio que es un servicio gratuito de blogs en Internet, y también hablaremos de lo que son los blogs, cómo funcionan y para qué sirven. Entonces, Blogger era un servicio gratuito, y ahora lo que hemos hecho es contratar un servidor dedicado, es un espacio profesional con unas prestaciones muy interesantes, y la verdad es que por un precio muy muy económico. Entonces hemos instalado un programa específico para la gestión de contenidos que se llama WordPress, que para la gente que conoce un poco el mundo de internet pues ya saben que es uno de los más populares a la hora de diseñar blogs y herramientas de contenidos propias. Y entonces pues hemos aprovechado eso para rediseñar el aspecto gráfico, con lo cual cuando uno entra ya lo primero que ve es totalmente distinto. Pero eso no es lo más importante. En internet muchas veces nos dejamos llevar por los ojos, entre comillas, es decir, nos dejamos llevar por lo que vemos, cuando realmente lo más importante es lo que hay detrás. En una página web lo importante no es que sea muy bonita o que tenga unos colores muy vistosos o que esté incluso gráficamente muy bien hecha, eso quizás puede ayudar, pero lo más importante son sus contenidos. Entonces, en Observatik hemos aprovechado este rediseño para hacer también una reestructuración. Y en Observatik tenemos tres áreas fundamentales. La primera, que le hemos llamado texto, es, digamos, la heredera de lo que teníamos hasta ahora. Es un blog, es decir, es un apartado de informaciones, de reflexiones, de comentarios en modo texto. Con lo cual uno puede ir allí. Nosotros intentamos subir contenidos de forma periódica, semanal, incluso algunas semanas más de una vez, y esto va a seguir existiendo, ¿no? Ya existía desde febrero y va a seguir existiendo. El segundo ámbito es el audio. El audio va a incorporar no solamente este espacio, que va a estar colgado en el servidor y que vais a poder descargar en formato MP3, y luego hablamos del MP3 cuando queráis, sino que también vamos a comentar temas relacionados con el audio en Internet, y en el caso de que encontremos contenidos en audio que sean interesantes, que sean relevantes, pues también nos vamos a incorporar esos contenidos en audio o vamos a poner un enlace para que los podáis descargar fácilmente. Y el tercero de los ámbitos de la página web, el tercero de los ámbitos de Observatic, es el del vídeo. Porque si bien el audio pues es algo que está realmente despegando ahora en Internet, y luego hablaremos también de los podcasts, y fijaros que digo mucho eso del luego hablaremos, luego hablaremos, luego hablaremos, porque al fin y al cabo este es el programa cero. Y como es el programa cero, pues vamos un poco desbrozando el camino, vamos hablando de cosas que van a pasar, porque ya las tenemos en mente, pero lógicamente no podemos abarcarlo todo, sería materialmente imposible, ¿no? Pero vuelvo al vídeo. El vídeo es el tercer ámbito del espacio web de Observatic.net, porque con las conexiones de banda ancha siendo cada día más populares, afortunadamente pues van bajando de precio y ya poco a poco están siendo más asequibles y están cada vez un poco más al alcance de las economías medias, vamos a decir, y además no solamente bajan los precios, sino que además se va duplicando el ancho de banda que cada uno tenemos. Hasta hace muy poco, yo tengo una DSL en mi casa, hasta hace muy poco tenía 256K, hoy tengo 512 y espero ya con ansiedad en el momento en que Telefónica calculan que para La Rioja va a ser en torno a septiembre, octubre, nos van a volver a duplicar sin aumentar los precios, o sea, por el mismo precio vamos a tener un mega por segundo de ancho de banda. Lógicamente, cuanto más ancho de banda tenemos, más capacidad tenemos de interactuar en Internet con contenidos multimedia. De momento, con los ADSLs que hoy tenemos, 256K, 512K, podemos perfectamente trabajar con todo el tema de audio. Podemos escuchar emisoras de radio a través de Internet con una calidad pues equiparable a la del CD, 128K por segundo. La verdad es que con unas calidades, pues bueno, prácticamente como escuchar un MP3 o un CD, casi. Por ahí. Pero en cuanto ya tengamos un mega por segundo y en cuanto esto siga subiendo, porque esto es inevitable, cada vez las conexiones de banda ancha van a ser más populares y cada vez van a ser más rápidas, pues entonces el vídeo va a ser cada vez más interesante. Va a ser más interesante porque va a ser más técnicamente viable. Entonces nosotros queremos un poco incorporar eso a Observatic desde el principio, con el objetivo, digamos ese a medio plazo, de incorporar contenidos de elaboración propia en formato vídeo. Lo que pasa es que eso todavía nos pilla un poco verdes y a mí no me importa reconocerlo, y entonces vamos a dejarlo para dentro de, vamos a decir, unos meses. De momento, ¿qué vamos a incorporar en esa sección de vídeo? Pues lo que vamos a incorporar es comentarios, análisis, reflexiones sobre pues documentos de vídeo, contenidos de vídeo que hayamos visto por Internet. Vamos a sugerir o a recomendar los trabajos que están haciendo en formato vídeo otras personas desde otras partes de España o de otros países y que nos pueden un poco ir reflejando qué trabajo se está haciendo en el ámbito del vídeo en Internet, que es un ámbito que, como digo, yo creo que es cada vez más interesante. Entonces, digamos que todo esto es un poco lo que va a ir determinando los contenidos de Observatic. Como digo, acabamos de rediseñar, con lo cual pues todavía queda mucho por hacer, pero lo iremos contando en este espacio. Y aprovecho que hemos puesto un poquito de nuevo nuestra sintonía para comentar qué es esta sintonía o de dónde sale esta sintonía. El tema que estáis escuchando de fondo, que sirve de sintonía tanto de entrada como de salida o como para los pequeños intermedios que hacemos de vez en cuando en el programa, es una sintonía, es una canción que se llama Sister Savior y que es de una gente que se llama Black Strobe, y es un remix en realidad. Esto lo que han hecho es coger diferentes sonidos y los han remezclado, que es algo que está muy de moda últimamente, y han creado una canción propia, y es una canción interesante por dos razones. La primera es porque está distribuida en un CD de música gratuita, que es el CD que repartió hace unos meses ya la revista Wired. La revista Wired es una de las revistas más populares en Estados Unidos en todos estos temas de nuevas tendencias, tecnologías, etcétera, ¿no? Es una revista que os podéis imaginar que a mí me encanta, y si no, no estaría haciendo este programa. Y la verdad es que es una revista que espero con ansiedad todos los meses, estoy suscrito y me llega a casa puntualmente y la devoro de cabo a rabo, ¿no? Pero el interés fundamental de la sintonía y del CD es que los contenidos, es decir, todas las canciones que formaban este CD, son canciones que están distribuidas con licencia de Creative Commons. Y esto de Creative Commons es algo que está un poco rompiendo moldes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la música que consumimos pues esté sujeta a derechos de autor, ¿no? Los copyrights, las licencias, y este es un tema además de rabiosa actualidad, ¿no? La piratería, la gente que se descarga música por internet, si es legal, si no es legal, el canon de los CDs, la SGAE, la Sociedad General de Autores de España. Bueno, pues este tema, entre comillas, se resuelve cuando la música, en este caso es música, pero hay otro tipo de contenidos, cuando el contenido que consumimos, por así decirlo, es un contenido que el autor pone a nuestra disposición, digamos, libre de derechos, de forma que podemos no solamente escucharlo, sino que podemos reproducirlo, podemos prestarlo, podemos duplicarlo, podemos utilizarlo como una base sobre la que trabajar, y todo eso lo podemos hacer con absoluta libertad. No hay ningún tipo de tasa que pagar, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de derecho de autor, nada. Simplemente pues lo ponen a nuestra disposición, y de esa forma digamos que contribuyen a un acervo colectivo, cultural, que entre todos podemos mejorar. Y aprovecho para decir que este espacio, este programa Observatic, así como la página web observatic.net, todo lo que hay allí se distribuye también bajo licencia Creative Commons. Es decir, que si en cualquier momento cualquiera de vosotros pues entiende que un contenido pues le interesa citarlo, incluirlo en un trabajo suyo, lo que quiera, pues lo tiene a su entera disposición sin ningún tipo de limitación. La única limitación que los contenidos de Creative Commons suelen tener es que lo que tú hagas aprovechando el trabajo de otro, es decir, aprovechando algo que se ha licenciado con bajo licencia Creative Commons, a su vez tú lo hagas también, lo pongas a disposición de todo el mundo bajo la misma licencia Creative Commons. Es decir, tú te aprovechas del trabajo ajeno, pero tu trabajo lo pones a disposición de todos los demás con las mismas condiciones, bajo la misma licencia. Eso es lo habitual. Existen diferentes tipos de licencias, no vamos a entrar aquí en un comentario excesivamente detallado ni técnico, pero bueno, eso es a grosso modo un poco el interés de este tipo de licencias, ¿no? Entonces, hablando de que los contenidos del programa y los contenidos de la página web de observatic.net se distribuyen bajo licencia Creative Commons, es decir, están a vuestra disposición sin ningún tipo de restricción, pues lógicamente lo que toca es invitaros a colaborar en el espacio, en el programa de radio o en la página web. ¿Y esto cómo se hace? Pues digamos que la vía fundamental de comunicación, puesto que es un programa además de tecnología, es el correo electrónico. Nuestra dirección es observatic, la primera con B, la segunda con V, observatic@gmail.com, G de Gerona, mail en inglés, mail.com. Y para el que no conozca Gmail, pues yo no puedo hacer más que hablar bien de este servicio. Gmail es el servicio de correo electrónico de Google, y Google, cualquiera que navega por internet, lo conoce. Entonces la G del Gmail es la G de Google, sería Google Mail, Gmail. ¿Qué ventajas tiene el correo de Gmail? Bueno, por supuesto es gratuito. Pero eso no es suficiente. Mucha gente da, o muchas empresas dan correo gratuito. Tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que es un correo que tiene una capacidad prácticamente ilimitada. Es decir, la cuenta de correo tiene una capacidad aproximadamente de 2,3 gigas. Y en 2,3 gigas de correo electrónico, porque eso es mucho, pues cabe prácticamente, para una persona, digamos, normal, media, cabe probablemente todo el correo electrónico que pueda generar en toda su vida. Nunca se va a quedar corto de espacio, porque además Google, a través de su servicio de correo Gmail, lo que hace es constantemente, poco a poco, incrementa ese espacio. Yo cuando abrí la primera de estas cuentas tenía un giga, luego lo duplicaron a dos, y luego poco a poco, cada vez que entras, puedes ver que va aumentando. Un día tienes 2, 3, 5, 4, al día siguiente 2, 3, 6, 2, poco a poco va creciendo la capacidad de esa cuenta de correo electrónico, con lo cual es prácticamente imposible que un usuario medio se quede sin capacidad en el correo. Quedarse sin capacidad en el correo equivale a que cuando alguien nos escribe, si el buzón está lleno, el correo se le devuelve. esto con estas cuentas de Gmail es prácticamente imposible que ocurra, ¿no? Esa es una de las ventajas fundamentales que tiene. La segunda ventaja es que es un correo de calidad y se demuestra en que es tanto POP como web. Y vamos a explicar la terminología. POP, ¿qué quiere decir? POP es el tipo de correo que nosotros normalmente configuramos en nuestro ordenador. Una cuenta POP de correo, pues es la que luego utilizamos con un cliente de correo, que puede ser el Outlook Express si utilizamos Windows, o el Kmail si utilizamos Linux, o el Mail si utilizamos Mac, por ejemplo. Es una cuenta que configuramos y entonces descargamos el correo a nuestro servidor, del servidor a nuestro ordenador, y ahí lo podemos leer tranquilamente, etcétera. Eso está muy bien, sobre todo para la gente que no tiene una conexión de banda ancha, la gente que no tiene una conexión permanente a Internet. Pero además el correo de Gmail es también correo web. ¿Eso qué quiere decir? Que desde cualquier ordenador en cualquier parte del mundo, simplemente con un navegador web, con el que queráis, con Internet Explorer, con Mozilla, con Netscape, con el que queráis, accedéis a vuestra cuenta de correo y podéis leer el correo y podéis enviar correo. Con lo cual tenéis lo mejor de ambos mundos. Lo podéis configurar en vuestro ordenador, lo podéis acceder desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros hemos puesto esa cuenta de correo para el programa observatic@gmail.com porque tenemos un montón de cuentas de Gmail, con lo cual cualquiera de los que nos está escuchando simplemente nos manda un correo a nuestra cuenta observatic@gmail.com, nos dice que nos ha escuchado y le mandamos una invitación, porque el correo de Gmail de momento solo es por invitación. Le mandamos una invitación para que automáticamente pueda abrir una cuenta de correo y pueda empezar a disfrutar de ese servicio, que es gratuito, como he dicho en un principio. Pero esa es la principal vía de comunicación con el programa, pero no la única. Sí, pero no, voy a explicar. Esto es la que vamos a establecer como vía de comunicación, pero aparte de escribirnos, que es lo que la gente hace por correo electrónico, os invitamos a que nos enviéis vuestros pequeños clips de audio. Cada vez más gente tiene pues un ordenador con un pequeño programa con el que puede hacer sus pequeñas grabaciones y un micrófono, es lo más sencillo del mundo. Cada vez hay más gente que lo está haciendo y entonces pues simplemente vuestro contenido, vuestro comentario, vuestra sugerencia, vuestra opinión, pues la podéis grabar, nos la mandáis como un adjunto en MP3 al correo electrónico, nos lo enviáis y nosotros estaremos encantados de poder incluirlo en el programa correspondiente, comentarlo, etcétera, etcétera. O sea que estáis totalmente invitados no solamente a participar a través del correo electrónico, es decir, en formato texto, sino también hacerlo en formato audio. Y el día que la parte de vídeo ya esté desarrollada en nuestra página web, en observatic.net, también podéis mandar vuestros videoclips si es que el tema de vídeo os gusta más todavía que el de audio. Entonces yo creo que con esto casi vamos a ir terminando, porque tenemos que ir resumiendo un poco lo que han sido los contenidos de hoy. Hablábamos de Observatic, un nuevo programa en la parrilla, en la programación de Onda Fuenmayor, que se escucha a través de antena en el 107.0 de la FM, y esta vez ya me ha salido bien, que la tercera va la vencida. Lo podéis escuchar a través del streaming y lo podéis descargar en formato MP3 desde observatic.net. Que este espacio web está está dirigido a cualquier usuario o a cualquier persona interesada en el mundo de la informática, de la tecnología, sin grandes conocimientos, un poco para intentar explicar contenidos, explicar temas, y que podéis participar fundamentalmente a través del correo electrónico, que es observatic@gmail.com, y que, por cierto, si queréis una cuenta de correo de las de Gmail, de las de Google, pues la tenéis a vuestra disposición, no tenéis más que mandaros un correo. Terminamos nuestro programa número 0. Esperamos que haya sido de vuestro interés, esperamos que os enganchéis y que nos escuchéis a partir de ahora semanalmente a través de cualquiera de los medios que hayamos comentado. Nos despedimos, Miguel Hernáiz, que ha estado aquí con vosotros, y Jorge Jiménez, que ha estado en el control técnico.